por mí. Cuando me ve bien no se puede aguantar. Ya no soy el mismo de ayer. Ya no resulta difícil para mí. Ya no estoy como estaba ayer. Ya no resulta difícil para mí. Es tan suave y hostil, sabe correr entre las rosas. Ya no sé dónde pudo estar, desaparece en el medio del mar. Ya no soy el mismo de ayer, ya no resulta difícil para mí. Ya no estoy como estaba ayer, ya no resulta difícil para mí. El encierro, ella está recta y hostil. Tus dientes muerden el abismo. Ella viene por mí. Su ropa atrapa mis sentidos. Ella es tan criminal. Arrasa todo y no la puede parar. Ya no soy el mismo de ayer. Ya no resulta difícil para mí. Daddy.